Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos seáis de nuevo aquí a Radio Cuco Oviedo y a las tardes con Rubén. Hoy este programa que ha vuelto después de tanto tiempo parado, pues vuelve a la cuca. Todos los martes de 8 a 9 en Radio Cuca Oviedo. Pues nada, volvemos a lo de antes, ¿no? A ver otra vez a Amma, ¿no? Como veníamos hablando muchas veces antes de Amma, de muchas cosas que vamos a hablar, del caballero de la armadura oxidada, también comentaremos cocinas. Tenéis ahí en un libro, el libro del caballero. El correo electrónico, las tardes con Rubén, @yahoo.es. Ese es el nuevo, el correo de siempre. No ha cambiado para nada. El correo de las tardes con Rubén. Tenéis también el Facebook del programa, ¿no? El Facebook del programa, las tardes con Rubén, y un blog. Ponéis en Facebook, en Google, las tardes con Rubén, y lo tenéis, ¿no? Tenéis ahí el programa, o sea, el Facebook, ¿no? Tenéis el Facebook del programa. Pues son las 8, hemos empezado un poquito primero, por culpa de que a las 9 tenemos que marchar. Viene nuestro siguiente programa. Y ahí estaremos, ¿eh? Le dejaremos a nuestro querido compañero que venga, ¿no? Y bueno, pues os dejo con la canción que abre el programa, Bluebird, del pájaro azul. pues tenemos también un teléfono, el 985 29 81 37, para que llaméis, para que entréis en antena y podáis pues comentar cualquier cosa que os surja, ¿no? Cualquier pregunta que os surja y cualquier, oye, cualquier cosa, pues si puedo y la sé, pues bienvenido sea. Comentaros también que dentro poco estará aquí el Circo de los Horrores. Dentro de nada, de pues yo creo que dentro de 2 meses aterrizará en Oviedo o en Gijón, el último del Circo de los Horrores, el Manicomio de los Horrores, el último. Comentaros también que en abril tendremos el musical de Mamma Mía aquí en Oviedo, o sea que mirad a ver lo que podéis hacer, lo que podéis ver y lo que queréis vosotros, porque está en Gijón, va a estar primero en Gijón y luego vendrá pues a Oviedo, viene a Oviedo, eso os lo confirmo yo ahora que lo voy a mirar. Musical Mamma Mía. Vamos a. Aquí está, mira. Mira. Del 20 al 30 de mayo. En el Teatro Campoamor de Oviedo se podrá disfrutar del musical Mamma Mía, el fenómeno mundial basado en las canciones de ABBA. Más de 40 millones de espectadores ya han descubierto la magia y la alegría de este musical a través de sus ya célebres personajes, historia y conocidas canciones. Dancing Queen, Ayer Soñé, Bullet Bush y Te has fijado en mí son la combinación perfecta de alegría, amistad y amor. Pues mira, tenemos aquí los precios. Butaca de patio entre suelo 50 euros, principal 45, anfiteatro y general 30 euros. 2 horas y media con un descanso de 20 minutos. Podemos ver las canciones, mira. Pues ahí tenemos las. Las. Las canciones, yo paro, pero quiero parar, pero no me deja. Pero bueno, escucharemos. Ahí voy. Os digo las fechas del musical. El día 4, o sea, el jueves, pasado mañana, el día 4 es viernes. Estarán en Sevilla. El 25 de marzo en Mallorca. El 8 de abril en Vigo. El 14 de abril en Gijón. 21 de abril Logroño. 28 de abril Pamplona. 5 de mayo Lleida. 12 de mayo Santander. 19 de mayo Granada, 26 de mayo Roquetas, 2 de junio Murcia, 9 de junio Jerez, 30 de julio Donosti, 7 de julio Málaga, 15 de agosto Bilbao, 22 de septiembre en Córdoba, el 6 de octubre en Zaragoza, el 24 de noviembre en La Coruña, el 1 de diciembre en Valladolid y próximamente en Oviedo. O sea que vamos a ver si podemos ir a Oviedo. Y ya tenemos la todo hecho para contactar con Nina, con la gran Nina. Bueno, os dejo con las canciones. Samuel Suárez, Bruno Bernard, Javier Ruiz. Buena suerte. Bueno, pues nada, mira, os he dejado un poco del musical. Pero nada más, porque ahí está. Estará pronto con nosotros. Ahora, para relajar un poco, vamos a escuchar otro tipo de canción. Os dejo con ella. Con la luz

Bueno, chicos, 20 horas 32 minutos. Tenemos que dejarlo. Ya llega casi la hora. Recordar que el martes que viene estará aquí Música de Sofá. No va a estar Lucía, pero bueno, va a estar Jacobo y Marco Milan. O sea que ahí estaremos. Sentimos no poder tener a Lucía, pero bueno, tenemos a Jacobo y a y a Marco, que bueno, Jacobo nos puede cantar, pero bueno, estamos mirando a ver si podemos traer a Anabel Santiago, a ver si conseguimos que Anabel venga. Yo creo que sí, vamos a conseguirlo, somos unos cracks y vamos a conseguirlo. Voy a ver si logro contactar con Anabel. Y bueno, que sepáis que el martes que viene a las 8, Música de Sofá en las tardes con Rubén. Os dejo con Bluebird y hasta el martes.